Lo tenemos del otro lado al capitán Beto, a Beto Cuchán, que está laburando desde anoche allí con la cobertura del siniestro ocurrido en la empresa Cañoli, en la planta de procesamiento de carnes en el PIT. Beto, querido, bueno, primero saludarte y felicitaciones por el laburo, che. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Bueno, bien, querido, bien. Aquí hemos regresado. La intención era poder hablar con algunos de los integrantes de la familia Cañoli. Evidentemente en este lugar y en este momento no hay hay personal de seguridad que está trabajando. Algunos empleados sí que están trabajando en la parte que quedó sana. Se instaló una carpa de campaña. A ver, yo le voy a preguntar, hola, la empresa que va a decir algo en algún momento, podemos ver. No, porque estamos con todo el barullo y la verdad que me aseguro, me decía el personal de bomberos que ha sacado menos del 80% de la planta, pero no, la parte administrativa sería. No, tampoco, ni siquiera. Está todo, o sea, 100% se podría decir. No es 100%, porque hay cosas que, bueno, que es parte de la estructura, pero está muy muy deteriorado. Ahora tendremos que ver cómo resolviendo, porque la verdad que. Por la importancia que tiene Cañoles, sería bárbaro que pudiéramos tener la palabra en algún momento de alguien de las pilas. Sí. Para poder. Por ahí después lo hablo con mis primos y eso. Perfecto. Y seguramente podemos no sé, hablar con alguien, pero perfecto. La idea, bueno, es tratar de enfocar la fuerza, viste, para arrancar lo antes posible y darle poder. Y sí, es la única manera. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, uno de los integrantes de la familia Cañoles, evidentemente, uno de los que se estaba retirando en este momento del lugar. No sé si alcanzaron a escuchar de fondo. Sí. La afectación es total, ¿no? Más allá de lo que decía Martín Goicochea, que decía que lo que es la planta donde se trabaja de procesamiento de carnes está totalmente destruida, que sí, digamos, lo que, entre comillas, se salvó tiene que ver con los equipos de refrigeración, que es donde atacaron ahí porque, tiene amoníaco, ¿no? Y era latente el peligro de explosión, ¿no? Bueno, por eso que anoche, en un momento, acá nos permitieron estar prácticamente hasta las 23:15, 23:30. En ese momento retiraron a todo el personal, toda la gente que estaba cerca, de civil todos. Desde el intendente para abajo no quedamos ninguno. Nos sacaron directamente del parque industrial. Tuvimos que salir de acá, incluso la familia Cañón en ese momento, estaban varios de los integrantes en ese momento, también se fueron retirando del parque industrial. Hasta tanto culminar a la labor de los bomberos, que por lo que me decía Ramón García terminó cerca de las 7 de la mañana de hoy. Sí, hace un rato nada más ya se estaba. Y todavía hay un poco de humo ahí en el lugar, pero muy poco, cada vez menos. Pero bueno, acá estamos esperando que la familia Cañoli pueda emitir un mensaje, fundamentalmente de esperanza para. Acá hay una gran cantidad de trabajadores por detrás que cumple labores con la firma. Una producción tremenda que estaba en permanente expansión. Por algo había una parte del edificio que era nueva de hace poco tiempo. Evidentemente con esto van a cambiar todo lo que es el proyecto empresa para tratar de recuperarlo lo antes posible, ¿no? Pero evidentemente ha quedado todo destruido, como vos decís. Sí, ayer cuando nos enterábamos del siniestro, vos llegaste que 22 días habrá llegado ahí. Puedo haber sido antes, porque porque cuando yo escucho por la operadora de bomberos que me dice incendia un cañón y está haciendo una autobomba a ver qué pasa, vos decís todas las normas de seguridad, todos los equipamientos que tiene la empresa, y debe ser algo mínimo. Sí. Pero digo, es Cañoli. Y me vine para ver qué pasaba. Y realmente cuando llego, me encuentro en la puerta, en la misma puerta que estoy ahora, la puerta principal de acceso a la planta, que está ubicada justo frente a lo que es Las Vinas y Hacinados, otra empresa de esta misma característica. Claro. Quizá con una planta distinta en cuanto al procesamiento, porque Las Vinas y Hacinados, ahí ya se fabrica directamente lo que es propio. Aquí era la planta de procesamiento de carne, pero aquí en este lugar estaba parte del personal, había por lo menos 5 o 6 mujeres y también la misma cantidad de varones, todo el personal que estaba en ese momento trabajando con su labor en horario nocturno. Y Pero preguntándole a ellos, dice, no, empezó un incendio, dice, está la autobomba trabajando en la parte de atrás. Hasta ese momento vos no veías ni humo ni fuego. Y toda la estructura normal como estaba siempre. En un instante, pero habrán pasado 2 minutos que me dijeron eso, desde la altura del piso hacia la altura máxima que tiene este tinglado, que debe tener no menos de 15 metros de altura, por lo menos. No quiero exagerar, pero o 12. Salió una lengua de fuego que empezó a subir primero hacia el techo. Y donde llegó al techo, se empezó a esparcir por el techo para los dos laterales. Sí, nosotros estábamos siguiendo en pocos minutos, sí, pocos minutos afectó absolutamente todo. Ahí ya habíamos tenido la posibilidad de empezar la transmisión en vivo y obviamente lo íbamos contando por el Facebook del portal ABC Hoy. Sí, sí. Lo sorprendente que iba avanzando de tal manera que era imposible que los bomberos hicieran nada. Ah. Es más, la primera autobomba que estaba aquí estuvo trabajando permanentemente desde que llegó, pero en el foco original, ¿sí? A los 20, 25 minutos llegaron otras dos autobombas y después, bueno, llegaron el resto que fueron acompañando. Y fundamentalmente la tarea que vos decías de enfriamiento, ¿no? Era clave eso para evitar que hubiera problemas con la parte de amoníaco. Así es, así es. Y no sé, bueno, ayer te comentaban de que el siniestro se habría originado con un cortocircuito en la parte de la planta donde hacía poco se habían realizado reformas, hubo obras. La parte nueva, pero sí, lo que no sé. Entre techo, decía Goicochea. Sí. Y lo que pasa entre techo, a ver, es posible. Lo que pasa que, a ver, el fuego cuando vos lo viste empezar a subir, subía desde abajo, evidentemente. Puede haber afectado también algo que estaba más a la altura de la superficie, del piso de la planta, ¿no? Pero obviamente estoy hablando desde calculales. Donde yo estoy ahora parado en la puerta, a lo que es el lugar donde se había frenado el foco, tenés por lo menos 150 metros, ¿no? No menos, como para alcanzar lo que es la esquina exacta donde anoche empezó a verse el fuego. Y bueno, después sí, una vez que agarró toda la estructura de chapa, fíjate que las chapas están todas como, viste cuando vos agarrás, a ver, no sé, un papel y lo apretás con la mano y lo soltás, arrugas, y queda todo arrugado, así, sí, todo arrugado, sí. Exacto. Un dato que me contaban anoche, gente de la empresa, que este tipo de estructuras, además de tener chapa, en el medio tiene tergopol. Claro. Entonces, como aislante, exacto. Sí. Entonces, cuando el fuego agarra, avanza de forma feroz. Sí, bueno, sí. Evidentemente es lo que pasó aquí. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, esperemos que a lo largo de la mañana podamos tener la palabra de alguien de la familia Cañoli como para tener mayores detalles. A ver, no tanto de lo que estamos viendo, ¿no? Sino fundamentalmente de lo que viene. Sí, recordamos que Cañoli, por lo general, más allá de la palabra, sacan comunicados. Mm-hmm. Me acuerdo cuando hubo el caso del año pasado, de 4 casos de COVID, que se habló que había mucho más contagiados por medio de sus redes sociales, hicieron salir un comunicado, ¿no? Hay un mensaje de WhatsApp, en el WhatsApp que la empresa tiene con los empleados, que dice, chicos, como es de público conocimiento, la situación ocurrida en la planta industrial, nos vemos obligados a suspender la jornada laboral hasta nuevo aviso, nos contactaremos, no queremos dejar de avisar que todos los chicos de turno noche están en perfecto estado, saludos, ¿no? Esto... Eso es lo más importante, ¿no? Obviamente, en este momento, anoche lo más importante era eso, saber si todo el personal había salido. Había solo una duda en algún momento con el personal de limpieza que estaba haciendo tareas en la parte de atrás, en la parte administrativa, pero también pudieron salir rápidamente, porque es más, como todo comenzó por el ala que da mirando a la ciudad, no mirando azul, ¿sí? La parte administrativa está del otro lado, como saliendo de la ciudad hacia afuera. Sí. Y en ese lugar administrativo estaban trabajando. Donde vieron que empezó el fuego de aquí, obviamente el personal que estaba en esa parte de las oficinas salió rápidamente del lugar y ninguno tuvo ni mínimamente nada, ninguna complicación con el incendio, ¿no? Sí, y bueno, los bomberos... ¿Cómo? Que va a ser interesante hablar con ellos, sobre todo porque hay 130 empleados ahí, ¿no? Sí, no tengo, por eso mismo. No solamente por los empleados, sino también por la producción. Se hablaba de que se estaba preparando un cargamento para China, ¿no? Un cargamento. Sí, China. Exacto. Sí, bueno, de hecho la empresa empresa exportadora, ¿no? Bueno, Beto, querido, estamos en contacto. Dale, mirá, bueno, y quiero reitero la felicitación. Ayer, insisto, y esto no me canso de remarcarlo, ayer en los grupos de WhatsApp del barrio, el grupo de WhatsApp de amigos, incluso el gobierno, funcionarios, se enteraron a través de la transmisión en vivo de ABC Hoy. En un momento creo que había más de 3.000 personas en línea. En línea, sí. mirando lo que vos estabas produciendo allí desde ese lugar. Beto, querido, nos encontramos en un rato, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego. 9 de la mañana, 7 minutos. Bueno.